La agrupación de microteatro itinerante y rotativo, Acto Único, que ha venido en los últimos meses desarrollando varias obras con diferente temática acá en la capital, presenta un nuevo espacio denominado Taller de Improvisación Teatral, dirigido a personas con o sin experiencia escénica, interesadas en descubrir por medio de la técnica de improvisación recursos que potencien la comunicación. Para hablar de este tema, hoy recibimos en nuestros estudios a Jazmín Vallejo, directora de Acto Único, y a Elisa Borrell. Bienvenidas, chicas. Buenos días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a conocer más sobre la improvisación y qué les parece si empezamos un poco dando a conocer sobre este término, cómo ustedes lo conciben. Claro que sí. Bueno, básicamente lo que nosotros queremos plasmar con todo el tema de la improvisación es el hecho de destruir las cosas preestablecidas que tenemos como actores, ¿no? El taller, pese a que no está vinculado única y exclusivamente para actores o personas con experiencia, cabe recalcar que la improvisación en sí forma parte de uno de los métodos de actuación para aprender a salir adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que nos encontramos en escena y se nos cae el escenario, por ejemplo, claro, tenemos que saber sobrellevar esto y poder salir adelante de cualquier situación. Entonces, lo que nosotros estamos enseñando al respecto es justamente eso, el saber qué decir en cada momento, cómo comportarnos, el hecho de la vocalización, de la respiración, de que si pasa cualquier cosa en escena, the show must go on, el show siempre tiene que continuar y tenemos que poder salir adelante en todo momento. Cuando hablamos de la improvisación, es que voy a desarrollar una obra sin guión, sin libreto, o necesariamente solo actividades que se puedan suscitar en el momento de la presentación de una obra. Sí, fíjate, el teatro de improvisación se basa principalmente en que no existe guión ni premisa preestablecida. En el formato que nosotros estamos manejando, por lo general es el público el que decide cuál es la temática o cuál es el guión que quieren desarrollar. Lo que se hace es que, por supuesto, están entrenados los actores en improvisación para reaccionar ante cualquier premisa que el público les pida, y lo que se hace es que las personas que estén allí de público escriben en un papel un título de cualquier cosa que quieran que los actores desarrollen, por muy loco que parezca, y en el momento los actores no van a tener mucho tiempo para prepararse y tienen que desarrollar una historia en base a lo que el público les está pidiendo. Ahora, cuando hablamos de estos talleres de improvisación, ¿cómo hago la convocatoria para que el público sepa qué obra voy a trabajar? ¿O cómo lo hacen si es que es el público el convocado a crear su propia obra? Sí. Claro, bueno, básicamente es una obra teatral, por decirlo así. Básicamente, todo el público que ya tiene Acto Único como compañía teatral de 4 temporadas consecutivas y demás, sabe más o menos qué es lo que nosotros hacemos, y es que mezclamos varias artes dentro del mismo espectáculo. En las 4 temporadas anteriores habíamos mezclado microteatro con magia o con danza o con música al momento. En esta ocasión, junto a Lisa Borrell, estamos desarrollando el taller de Improcedentes, que es de improvisación teatral. Entonces, nuestro público viene a nuestras obras de teatro, ¿de acuerdo? En la parte de afuera van a haber 2 peceras con papelitos. En la una se pone sujeto y predicado, es decir, Elisa está cantando feliz, me invento, y en el de al lado ponemos el género, es decir, telenovela mexicana, comedia, drama, lo que sea. Entonces el actor, cuando llega a escena, coge el papelito y lee: Elisa está cantando feliz en comedia romántica. Y tiene 3 segundos exactamente para empezar a desarrollar toda esa historia, porque hacemos improvisación teatral en 15 minutos en formato de microteatro. Entonces tienen 15 minutos para desarrollar una historia en donde además también pueden incluirse otros actores al momento. Ahora, ¿cómo conciben ustedes ahí al público? ¿Qué papel le dan a los asistentes? De hecho, el público es el guionista, por decirlo así, es el dramaturgo de todo lo que van a ver. Entonces, por eso justamente la idea es que el público escriba las cosas más descabelladas que se les ocurran. El unicornio verde está saltando. Ahora, con esta experiencia, me imagino que ustedes ya han tenido ciertos títulos de obras, ciertas premisas. ¿Cuáles han sido ellas? ¿Pueden compartirlas? Bueno, nosotros hemos pasado en la experiencia en improvisación con cosas muy locas. Nosotros le decimos al público cuando está allí que son los que tienen el poder de ver hasta dónde pueden llegar los actores. Entonces podemos tener, no sé, cosas tan locas como la bailarina ciega, que es un hipopótamo en el desierto, y eso en género musical. Entonces los actores tienen que desarrollar una historia basada en un hipopótamo que es una bailarina ciega. Entonces por supuesto el público se siente parte de lo que está pasando. Además, el formato de microteatro está hecho para espacios pequeños en donde el público forma parte también de la obra, que es bien importante, que la gente se sienta. ¿Cuánto tiempo de duración tiene el microteatro? 15 minutos. 15 minutos exactamente. Sí, exactamente. Es decir, que el público puede ver 3, 4, 5 microteatros al momento de asistir a esto. Así es, exactamente. Y de hecho, en sí, en el formato de improvisación, lo que vamos a hacer es que vamos a tener como 3 partes dentro del mismo show. Entonces, uno de ellos tiene 5 minutos. Entonces, lo interesante y el reto en realidad para el actor es desarrollar una historia que tenga principio, nudo y desenlace en 5 minutos exacto, pasando por las diferentes emociones y que obviamente tenga sentido con la premisa que el público escribió. De hecho, eso es algo súper interesante porque el público, cuando está sentado viendo lo que está pasando, se emociona porque dice, oh, es mi historia, es lo que yo escribí. Entonces, sienten que completamente forman parte del espectáculo. Esto es algo que, bueno, por mi parte, yo he venido desarrollando desde España y obviamente es algo que, por ejemplo, en España tiene una acogida brutal, Elisa, de la misma forma en Venezuela y en algunos otros países. Entonces, claro, estamos trayendo este nuevo formato aquí a Quito, precisamente para que la gente empiece a formar parte del arte y no sea algo tan externo, ¿no? Es un poco el querer romper con los estigmas y con todos los estereotipos que tiene la gente respecto al teatro, y es algo que venimos haciendo como compañía teatral desde hace 4 temporadas consecutivas atrás, precisamente para ir innovando y trayendo nuevas cosas, cosas frescas, y que realmente el público cuando vaya a vernos no diga, ah, sí, bueno, es esto mismo, o sea, eso ya lo vi. No, sino que cada experiencia, cada vez que vayas a vernos, es algo completamente nuevo, precisamente porque es improvisación. Entonces, en una noche puede pasar 1000 cosas según lo que el público mismo escriba y según la, obviamente, la armonía que se crea. ¿Qué papel juega el espacio en el desarrollo de los microteatros? Fíjate, el microteatro comenzó en una carnicería en España. Uh-huh. Los espacios donde se da el microteatro por lo general son los que no tienen nada que ver con la sala de teatro convencional, son espacios completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la idea es que en esos 15 minutos ese público que va a estar allí viendo una obra de teatro, ya sea improvisación o no, se sienta que forma parte. Entonces, por lo general, el formato se hace en espacios pequeños, en donde no hay tanta división entre el escenario y el público, sino que más bien es algo como un poco más informal. Y eso hace que tú sientas que estás dentro de la obra. En Venezuela, por ejemplo, que se desarrolla microteatro en 6 temporadas anuales, se hace un espacio muy grande, pero cada sala tiene más o menos entre 12 y 15 metros cuadrados, que es muy, muy pequeño. Y hay inclusive obras que se desarrollan dentro de un baño, dentro de la cocina del teatro, y ahí la gente se para en el espacio y vive la experiencia teatral desde otro punto de vista completamente diferente. El espacio es vital. De hecho, el objetivo es romper con la cuarta pared. O sea, en realidad lo que nosotros queremos hacer, tanto en microteatro como en improvisación, es romper la cuarta pared y, en lugar de que el público sea el mero espectador, forme parte completamente de la obra. O sea, se sienta que está completamente integrado. Ahora, hablamos un poco de la improvisación. ¿Cómo hacer o mostrar, por ejemplo, al espectador o al público en general, que esta improvisación tiene calidad, que es lo que principalmente en ocasiones se cuestiona? Claro. Bueno, básicamente para eso es el taller. Nosotros estamos formando a los actores, a personas que no tienen experiencia, justamente con toda la temática y todas las técnicas de improvisación. Porque algo que lamentablemente yo me he encontrado aquí es que cuando vienes desde, por ejemplo, en mi caso, desde la universidad, con tienes toda la teoría clara, pero cuando ya te pones en escena y ya estás encima del escenario y pasan miles de cosas, tu compañero se equivocó, te olvidaste el texto, te quedaste en blanco, cosas que a todos nos han pasado en ese momento. Obviamente, si es que tú no tienes clara la técnica de improvisación y no conoces perfectamente el espacio, es súper fácil quedarte en blanco. Entonces, nosotros lo que hacemos a partir del taller es justamente eso, enseñarles técnicas y obviamente práctica en el momento de que, o sea, pase lo que pase, tiene que continuar y tiene que tener un sentido para que la obra no pierda validez. Y obviamente eso es un trabajo previo, precisamente por eso estamos casi un mes y medio haciendo los talleres de las clases, que son 3 veces por semana, los lunes, los miércoles y los viernes, de 6 a 8 de la tarde, para que realmente cojan potencial. O sea, adquieran nuevos conocimientos. ¿Desde qué edades pueden asistir? A partir de los 18 años hasta ilimitadamente. Si nos viene alguien de 100 años, de hecho, no paga. Todos están con las puertas abiertas para asistir a estos talleres de improvisación teatral que está dirigido a todas las personas con o sin experiencia. ¿Y dónde se desarrolla? Lo estamos haciendo en el Brasa Viva, que queda en la Wimper y Orellana, Wimper N27-150 y Orellana. La verdad es que ya llevamos allí, nos hemos presentado dos veces, en dos temporadas consecutivas, en la segunda y en la cuarta, y tenemos la sala del Brasarte. De hecho, aprovecho para mandarle un saludo enorme a Pepo, muchísimas gracias, que es el dueño del Brasa, y que siempre nos abre las puertas. Y la verdad es que es un espacio súper pequeño, porque es una sala dentro del restaurante, que está aparte, que no es tan grande, y precisamente ese es el objetivo, poder estar en un ambiente más íntimo y que el público cuando va se siente parte completamente de la obra, o sea, lo vive, porque tiene a nada, o sea, a un metro. Ahora, creo, les escucho hablar y siento que hay mucha pasión por el trabajo que ustedes están haciendo. Ahora, si un espacio es demasiado pequeño, significa que tampoco podemos meter un montón de gente. Ahora, ¿cómo hacen ustedes para vivir del teatro y en estos espacios tan pequeños? Bueno, porque nosotras, como dices, somos unas apasionadas del trabajo que hacemos y nosotros creemos en el teatro de calidad. Entonces, sí, efectivamente, una de las funciones que tiene el microteatro es que para poder ser realmente interactivo no se pueden hacer obras con muchas personas. El máximo que pudiera estar dentro de una sala como la que nosotros estamos trabajando es 30, 40 personas. Nosotros sabemos que este formato va a gustar y esperamos que tener una continuidad de funciones que nos permitan mostrarle a un público muy grande de qué trata esto del teatro de improvisación, que no tiene nada que ver con el teatro improvisado. El teatro improvisado y la improvisación teatral son dos cosas completamente diferentes. ¿Cuáles son esas diferencias? La diferencia es que el teatro de improvisación tiene una técnica actoral detrás de esto. Hay un entrenamiento previo, hay una técnica que forma parte de la educación actoral, que no tiene nada que ver con improvisar en un momento determinado que alguna situación pase. El teatro de improvisación tiene una técnica bien importante y en donde está la vocalización, expresión corporal, comunicación, etcétera. Es un poco más completo. Entonces eso hace que las personas que vayan a estar allí tengan la garantía que van a ver a unos actores muy bien entrenados, formados para esto, y la van a pasar súper bien. Quiero hacerles una propuesta. Hoy hay la necesidad de que la gente consuma cultura, que vaya al teatro, a las diferentes manifestaciones artísticas, por ese esfuerzo que realizan para poder mantener activo pues el arte y la cultura. Ahora, ese sería el tema. ¿Cómo ustedes me ayudarían a improvisar ese tema? Claro, de hecho, a todos nuestros oyentes que nos están escuchando, si es que llaman o si se ponen en contacto a través de la radio de la Casa de la Cultura, que de hecho muchísimas gracias, les vamos a dar el 50% si es que se inscriben hasta el día de mañana, viernes. Si es que es así, pues a todas las personas que se pongan en contacto tanto con Elisa como conmigo, recibirán el 50% garantizado. ¿A qué número? ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer... número de teléfono con el que se pueden comunicar con nosotros es 098-717-0969. Que nos escriben por WhatsApp o nos llaman y nosotros vamos a estar allí. Igual nos pueden seguir en todas las redes sociales de Acto Único, que estamos constantemente montando información de las actividades que nosotros estamos haciendo. ¿Y el costo del taller? Son de $100. Al final del taller reciben un certificado en donde avala obviamente todo el esfuerzo que han hecho, además de que tenemos dos presentaciones en directo, porque en realidad no sirve de nada aprender toda esta técnica si es que no nos enfrentamos al público y a las emociones que podamos vivir en directo. Y además, cada clase cuenta con un refrigerio. Ya saben, $50 para las personas que llamen hasta el día de mañana a este teléfono. Tome nota, 098-71-70-96-9. Ahí le atiende Lisa. Sí. Que precisamente es la persona que se pondrá en contacto con ustedes para que puedan asistir a este taller que se da, ¿qué días? Los lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 de la noche. lunes, miércoles y viernes. Ahí está la invitación. Bueno, yo quisiera que improvisen algo entonces para invitar al público a que consuma cultura en todas las manifestaciones artísticas. Bueno, consumir cultura debe ser algo así, no sé, se me ocurre, como un buen plato de una sopa de muchísimos colores, alegres, por supuesto, porque la cultura tiene que generar en nosotros emociones, y las emociones son de colores diversos. Se me ocurre que esa sopa pueda tener muchos corazones y estrellas de alegría, y no sé, creo que por ahí va la cosa. ¿Con qué la condimentas? De hecho, yo de segundo propongo un ratatouille, que de hecho es justamente eso, es un plato que está lleno de colores y de sabores y de texturas diferentes que realmente harán que la experiencia gastronómica, metafóricamente hablando, sea increíble. Bueno, yo me voy a servir ese plato porque sin duda se lo ve exquisito. Cuando hablamos de la improvisación teatral, este taller que está dirigido para todas las personas a partir de los 18 años de edad. Recuerde que usted puede comunicarse al 098-7170-969 y tendrá el descuento del 50% a esta invitación que hace la agrupación de microteatro itinerante y rotativo. Acto único, es así como se denomina pues a este trabajo que lo vienen realizando. Hay funciones donde ustedes van a presentar Sí, de hecho en la mitad del taller justamente presentamos la primera ¿Cuánto parte. ¿Cuánto tiempo de duración tiene cuando hablamos de mitad de taller? De hecho sí, es más o menos, más o menos, sea, el taller dura aproximadamente 12, entre 12 y 14 clases. Cuando los alumnos ya van por la clase 6-8, hacemos una primera presentación al público, una presentación evaluativa para que la gente también nos diga cómo están y qué se puede corregir. Y después, al final del taller, cuando ya se culminan todas las clases, hacemos una presentación abierta al público para que la gente pueda disfrutar de esta propuesta improcedente. De hecho, toda la gente que vaya a vernos, tanto a la gente que se va a sumar al taller como a la gente que vaya luego como espectador, les ruego encarecidamente que nos lo pongan muy, muy difícil, que realmente pongan un texto súper raro, porque justamente esa es la magia de un buen improvisador, el hecho de poder solventar cualquier situación en cualquier momento y hacernos reír o hacernos llorar, porque hay que recordar una cosa, la improvisación no solamente es comedia, sino que a través de la improvisación podemos llegar al llanto, a la alegría, a la tristeza, a absolutamente todas las emociones. Ese es realmente el reto final que queremos conseguir, porque algo que asocia inmediatamente a la gente es que es actor, es gracioso, y no es cierto. De hecho, desde Acto Único queremos romper con todos esos estigmas y justamente que la gente que vaya nos lo ponga tan complicado que realmente nos hagan llorar a todos. Y después, obviamente, en la siguiente nos riamos porque la vida siempre tiene que tener una alegría, ¿no? Ahí están los géneros de drama, comedia, terror. De hecho, hay un montón. Sí, o sea, hay un montón. Hay un montón de géneros, sí. El que tú quieras. Ocurra. De hecho, desde infocomerciales hasta la voz del GPS de Waze, pasando por infocomerciales, telenovelas, películas de terror, de comedia, etcétera. O sea, la idea es que reten a los actores a que desarrollen historias alocadas con géneros conocidos por todos. Entonces, la invitación es a que vivan la experiencia, porque es muy fácil explicarlo, pero verlo es completamente diferente. Bueno, pues ahí está esta propuesta para todos los amantes del teatro de improvisación, para que ustedes se den cita y obviamente puedan participar de estos talleres, y para finalizar pues ustedes puedan presentar este trabajo. El público es el principal actor, usted es el que plantea el título de la obra, el género y la premisa, y ahí está el reto para los actores, quienes están en formación, y aquellos maestros también, para que puedan desarrollar ese trabajo de forma improvisada. Bueno, queremos agradecer a Jazz Vallejo y a Elisa Borel por habernos acompañado aquí en el noticiario de Zona Cultura. Muchísimas gracias, de hecho para nosotras es un placer, esto no es la primera vez que hemos venido a la radio de la Casa de la Cultura, y realmente como directora de Acto Único estoy súper agradecida porque siempre nos han abierto las puertas, y creo que eso es lo que realmente les identifica y les diferencia del resto de las radios, y es que dan la oportunidad absolutamente a todo lo que esté relacionado con el arte. Así que desde toda la parte artística, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Elisa. Gracias, un placer.